bueno, sí, cómo no, así es. Este año me ha tocado, podríamos decir en suerte y también como responsabilidad, ser presidente de esa comisión, que es una comisión que tiene bastante trabajo, porque la mayoría de los temas que se relacionan con la producción y el comercio, que son muchos, ingresan como primera fase a esta comisión, ¿no? Por lo tanto, uno, digamos, no solo tiene la responsabilidad de tratarlo, sino de dar el puntapié inicial sobre temas que después pueden variar en su opinión el resto de los diputados cuando pase por otras comisiones. Pero sí, el de las saladitas que usted hacía referencia es un tema que está muy muy muy en cuestión en este momento, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Ordenar eso? En realidad lo que ha ocurrido es que primero hubo allí un proyecto de un diputado de Mar del Plata suspendiendo las habilitaciones de las ferias saladitas que están proliferando enormemente en la provincia de Buenos Aires. Y este proyecto, que fue aprobado y que ya es ley, fue aprobado también en senadores, suspendió por 180 días las habilitaciones. Así que urge una medida para regular a esas ferias. Fuimos convocados por el ministro Ferré en la comisión. El Ejecutivo prometió ponerse a trabajar rápidamente en un proyecto. Todavía no ha entrado nada, por eso yo he presentado mi propio proyecto, que consiste fundamentalmente en incorporar a la ley existente de grandes superficies comerciales, a los shopping, a las ferias internadas, es decir, a todo lo que ha quedado afuera. La ley de grandes superficies comerciales, como usted sabrá, es una ley que regula a las cadenas de supermercados. Uh-huh. Bueno, está vigente obviamente en toda la provincia. Y bueno, ya ha tenido aprobación de un par de comisiones, yo creo que puede salir esta ley, ¿no? A mí me parece que la finalidad concretamente es que las ferias saladitas tengan los controles que tiene cualquier gran comercio. Primero el impacto socioambiental, que ahí sí tiene que participar la provincia, no solamente el municipio, porque las habilitaciones hay que tener en cuenta que depende fundamentalmente del municipio, y está bien que así sea, salvo en las grandes superficies comerciales donde sí el municipio requiere alguna ayuda extra. Después los controles de la mercadería y de los impuestos, bueno, para eso está ARBA, para eso está la AFIP, y que tendrán que hacer los controles que corresponden, como en cualquier comercio normal, ¿no? Y la finalidad concretamente es poner a estas enormes comercios, como son las saladas, en un pie de igualdad con los comercios más chicos, que es lo que más se quejan. Las cámaras que regulan los comercios más chicos se quejan de que tienen una competencia desleal, digamos. En realidad, si se puede ordenar este tema y pueden seguir trabajando de la manera que lo están haciendo con los precios, más que nada, es un beneficio que se le da a la gente, ¿no? Pero sin duda, la idea es justamente esa, ¿no? Y también es cierto que no hay que perder de vista que no se puede ir contra las saladitas, porque las saladas le da de vivir también a mucha gente, que si no estarían desocupadas. Es decir, la idea es regular algo que permita que todo funcione, el actual comercio, y que puedan seguir funcionando también las ferias saladas. Uh-huh. Diputado, buenos días, Agustina de Lepiane. Buenos días, Agustina. ¿Cómo le va? Bien. Puesto que estamos hablando de proyectos, de iniciativas, de trabajo en la legislatura, también integra, entre otras comisiones, la de obras públicas. Saber si en este sentido también está abocado alguna iniciativa, algún proyecto. Sí, tenemos uno que tiene que ver, uno reciente, que lo estamos presentando ahora, tiene que ver con obras públicas y tiene que ver también con medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Que es un proyecto que consiste en el control de los, de los RAEs, así es la sigla, son los residuos de aparatos eléctricos, que la verdad que a lo mejor uno no le presta atención, pero son bastante peligrosos. Hay tanta electrónica hoy que uno por ahí, cuando no la usa más, la desecha. Uh-huh. Y son muy altamente contaminantes. Todo lo que es computadora vieja, celulares, es decir, hay ya infinidad de aparatos. Baterías, todas esas cuestiones, ¿no? Sí, es una cuestión realmente que puede transformarse en peligrosa. Inclusive hay millones de aparatos que dejan de usarse. Uh-huh. Bueno, te lo digo como reciente. Otra de las inquietudes que tenemos en obras públicas, varias, ¿no? Pero una de ellas es el tema del estado de las rutas. Hay rutas que se están provinciales que se están deteriorando de manera impresionante. El caso de Ruta 30, Ruta 51, por citarte dos rutas de la séptima sesión electoral, ¿no? Clavero, ¿cuál cree que puede ser la solución de eso? ¿Que se privatice, que se concesione, no? No, yo no creo que la privatización... La privatización ha demostrado que ha sido un fracaso, desgraciadamente. La Ruta 205, por citar una de ellas, que fue privatizada en la década del 90, que estaba en excelentes condiciones cuando se la privatizó, hoy ya no está como era entonces, ¿no? Y evidentemente, y además sabemos que las empresas están siendo subsidiadas. Es decir, que yo creo que lo que está haciendo falta es una... ¿cómo le diría? Yo creo que la Vialidad Provincia y Vialidad Nacional tienen elementos, hay que volcarle un poco de ayuda económica, y yo creo que volver a un Estado regulador me parece que sería... O quizá un sistema mixto, como es, según dicen, yo no conozco, como es, por ejemplo, Estados Unidos o Francia, que tienen un sistema mixto, dicen. O Chile mismo, ¿no? O Chile mismo. Yo creo que lo que está haciendo falta es justamente eso, ¿no? Algo que permita que las rutas estén en mejores condiciones. Aunque también creo que tiene que ver con una reforma de fondo de otras cosas. Deberían funcionar los ferrocarriles y así evitar que tantos kilos de soja, de piedra, se trasladen por las rutas, que no hacen más que romper rutas y que no hacen más que producir accidentes de tránsito. De cualquier manera, aquí hay un sistema mixto, si uno lo observa, ¿no? Porque el privado recauda y el gobierno no hace nada, sí. En algunos casos. Sí, bueno, pero el sistema mixto no es ese. No, sí, que yo digo, ¿no? Era una chanza, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Usted está trabajando también con asuntos agrarios en un proyecto que tiene que ver con el engorde a corral. Oh, sí. No le digo finlot porque por ahí me han dicho, no se dice finlot acá, se dice engorde a corral. Sí, sí. Aquí a mi lado hay un especialista en el tema que después le va a hacer alguna consulta, seguro que es Hugo Bossier. ¿Cómo no? ¿De qué se trata el proyecto? Bueno, este tema es un tema que desde, te diría desde hace, no sé, 10 años por lo menos, vienen entrando distintos proyectos en la provincia de Buenos Aires y terminan siendo cajoneados, se caen. Después de 2 años que no pasan por las comisiones, el proyecto se archiva. Tal es así que el año pasado había 4 y 2 se estaban por caer y quedaron este año justamente 2. Uno que es de un diputado Bonicato que ya dejó de ser diputado, porque terminó su mandato el año pasado, y otro que es mío. Por lo que yo sé, los engorde a corral, como usted dice, que está bien dicho, lo que pasa es que son tan conocidos como feedlot que nos queda el nombre inglés, ¿no?, pegado, son habilitados por una resolución de SENASA actualmente y por las ordenanzas que pueda tener el municipio vigente cuando la tiene, porque algunos ni siquiera la tienen. Es decir, que no hay un marco regulatorio, una norma regulatoria, ni nacional ni provincial. Yo tengo un proyecto que es bastante sencillo, por supuesto, que obviamente, como todo proyecto, está a consideración de las comisiones para que lo modifiquen como quieran, como les parezca mejor, pero que busca dar por fin una regulación definitiva, porque inclusive hasta los propios engordadores, que yo conozco a varios de ellos, me han pedido o me han dicho que a veces tienen problemas y no saben cómo crecer, porque para mí esta es una modalidad que va a seguir creciendo. Y ya le digo, quedaron solamente 2 y estamos organizando una reunión. Yo he hablado con el presidente de la Cámara de Cirloteros, el ingeniero Troncoso. Hemos hablado con el ministro de Asuntos Agrarios y con el director de Ganadería, concretamente Juan de la Cruz, y con distintos organismos, para ver si organizamos una especie de jornada durante todo un día, a ver si por fin podemos ponernos de acuerdo en lograr un marco regulatorio en la provincia de Buenos Aires que les dé, que contenga, ¿no es cierto?, el funcionamiento de este tipo de engordes. Diputado, buen día. Hugo Bossier, saluda, ¿cómo le va? Buen día, Hugo, muy bien. Bueno, indudablemente acá hay una cuestión con el engorde a corral, es el acercamiento a las grandes ciudades, por sí. La contaminación, por un montón de circunstancias. Sí. ¿Cuál sería la distancia, digamos, que tendría que tener un engorde a corral de los lugares de donde habita la población? Nosotros le hemos calculado como mínimo 5 kilómetros. Repito, esto puede ser modificado, pero creemos que por lo menos 5 kilómetros de distancia debería haber de los centros poblados o de qué sé yo, de cualquier lugar donde haya una población, aunque sea mínima, ¿no? Claro. Y que también tenga que intervenir la provincia, porque no sea cosa que por ahí hay distritos chicos, acá cerca de Buenos Aires, donde te lo ponen lejos de la ciudad cabecera, pero cerca de otra población que pertenece a otro partido. Claro. Claro, pero, exacto. ¿Y esto tiene que ver también con las cercanías en las rutas o no? ¿O pueden estar al lado de la ruta? Bueno, yo creo que de las rutas podrían estar también a cierta distancia, pero no tan lejos tampoco, ¿no? Porque yo por ejemplo, con respecto a rutas no pongo, no puse distancia, eso habría que fijarlo. Pues es que acá en Roque Pérez, a lo mejor ustedes seguramente lo conocen, tenemos varios feedlot. Además hay un criadero de cerdos muy grande, tal vez uno de los más grandes de la Argentina, por no decir de Sudamérica, que está sobre la ruta 30, justamente, casi ruta 30 y 205, y la verdad que produce olores. Tiene una capacidad de algo de 60 a 70 mil cerdos de crianza permanentemente, que eso es como una ciudad de 60 a 70 mil habitantes, y tiene su planta de tratamiento, es un criadero modelo, pero aún así el olor a cloacas se puede percibir perfectamente. Es un problema, ¿no? Algunos lo llaman el olor del crecimiento, ¿no es cierto? Y tal vez tengan parte de razón, pero la verdad que los seres humanos también tenemos derecho a respirar aire puro. Sí, seguro. Bueno, alguna pregunta que le quiera hacer a Agostina, me parece. Sí, y sobre otro tema, diputado, para preguntarle si mañana va a estar aquí en nuestra ciudad en virtud de la realización del Observatorio Social Legislativo, ¿no? Y saber, bueno, de qué se trata esto, cómo va a ser esta jornada de trabajo aquí mañana en Olavarría. Sí, sí, tengo previsto, si Dios quiere, andar por Olavarría mañana. Bueno, el Observatorio Social Legislativo es una creación de este presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González. Obviamente yo soy opositor a él, pero tengo que reconocer que esto ha sido una idea que ha funcionado bastante bien, que consiste en concretamente en tratar de buscar las formas de acercar la Cámara a la gente, ¿no? El Observatorio Social Legislativo tiene, por ejemplo, todos los días un diputado de guardia para atender cualquier requerimiento de cualquier ciudadano que quiera acercarse a la legislatura. Sale a las distintas secciones electorales a funcionar las comisiones. A mí me ha tocado presidir, por ejemplo, hace poco en San Fernando, justamente la comisión que presido, ¿no? La de comercio, la de producción y comercio interior. Yo voy a ir a Olavarría, a pesar de que las comisiones que van a trabajar en esta oportunidad se relacionan más con el tema seguridad y el tema niñez y adolescencia, tengo entendido. Pero igualmente voy a estar presente. Así que consiste más o menos en eso, ¿no? En reuniones así públicas, informativas, y que sirven fundamentalmente para que la gente pueda preguntar, pueda observar cómo funciona una comisión, y bueno, acercar concretamente el trabajo legislativo a la ciudadanía.